Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Sabemos que al estar aquí, tenemos la dicha de que nosotros no somos artistas, ni ustedes son cantantes, no, sino que somos adoradores del Señor. No lo hacemos para que a la gente le guste, para que exponernos al mundo. Lo hacemos para nuestro amado. Por eso hay un coro que dice, tengo la dicha de conocerte, mi Señor. Tengo el honor de verte, Señor, mi Dios. ¿Cuántos quieren cantarlo? Y a su nombre. Con gozo. Say ¿Cuánto se goza? ¿Cuánto se goza?